que nos cuente el propio Leandro qué es lo que está pasando. Walter te saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cómo está haciendo esta audiencia en la jornada de hoy, doctor? Bueno, se ha vuelto a plantear una nulidad. Ya se había intentado hace dos semanas. En relación a la calificación, o sea, nosotros entendemos que también corresponde que se le impute el delito de asociación ilícita, más allá de que no suscribimos los mismos hechos que suscribe la fiscalía, es decir, no añadimos más hechos de los que fueron objeto de acusación. El tribunal se tomó hasta la 1:30 para resolver eso, bueno, y de ahí en más, sea que nos den la razón o que le den la razón a la abogado de los policías, la causa continúa. En el caso que nos den la razón, con el delito de asociación ilícita que le podría corresponder, y en el caso que no nos den la razón, sin el delito de asociación ilícita, con los restantes delitos. A partir de ahí quedaría la declaración de los policías, en el caso que quieran hacerlo, y luego comenzarían a hablar los testigos citados para el día de hoy. Ajá. Y las expectativas que hay, bueno, me imagino ya volver a esto de la desconfianza que genera todo el entramado judicial es bravo, pero me imagino que se está expectante a que se pueda dar la razón a esto de la asociación ilícita, trata laboral y venta de estupefacientes, también planteado en estas acusaciones, ¿no? Por parte, nosotros no acusamos de trata porque en definitiva es una causa que transita por otros carriles, que es la justicia federal. Claro. Nosotros lo que hicimos en el relato es dar un marco en el que exponíamos cuáles fueron las causas por las cuales murió Daniel Solano. O sea, para la acusación fiscal todo empieza a las 2 de la mañana de un día 5 de noviembre y sin explicar por qué sacan 7 personas, 7 policías o 8 en realidad, a un chico del boliche, lo matan y lo desaparecen. Parece que fuera un hobby, que lo hacen porque el chico o se trató de sacar a bailar a una chica rubia o porque molestaba mucho. Y en definitiva, nadie quiso investigar el antes, cuáles fueron las causas. Y eso es lo que nosotros explicitamos en nuestra acusación, ¿no? Uh-huh. Las causas de antes y lo que pasó durante y lo que pasó después. Así que esa es la diferencia. Nosotros lo que estamos, en realidad, lo que nosotros pretendemos es que los testigos concurran. Eso es lo que la mayor preocupación, de que los testigos que tienen cosas para decir puedan venir a concurrir acá. Son personas que en algunos casos están a más de 2.000 kilómetros, son personas que en algunos casos ya no tienen el domicilio anterior, como nos va a pasar en esta audiencia, así que esa es nuestra mayor preocupación. Después veremos lo que dice la justicia, o si nos satisface o si no nos satisface, pero vuelvo a repetir, ¿no? A riesgo de ser reiterativo, queremos que los testigos concurran a declarar. De dar lugar a lo que se ha pedido de nulidades y demás, ¿qué hace? ¿Modifica posibilidad de penas o en realidad, como me imagino que sí, ¿no? Sí, en realidad el homicidio calificado tiene una prisión perpetua y la asociación ilícita tiene una pena de 5 a 10 años, en algunos casos de 5 a 20 años. Pero bueno, nada, nosotros entendimos que hay una asociación ilícita y que los hechos objeto de la acusación pueden estar enmarcados en lo que es una asociación ilícita. No creo que sustancialmente cambie la suerte de los imputados. ¿Es entendible el cuarto intermedio? ¿Debe resolverse sí o sí todos estos planteos? Sí, de todas maneras ya había un cuarto intermedio en el cual los jueces, 2 de los jueces que entregan al tribunal y 3 de los abogados de los acusados tenían que ir a una lectura de un veredicto que era desde las 11:50, creo, hasta las Bueno, ya había 40 minutos que era un receso, así que se extendió ese receso. Ah, está. Nada más que eso.